Bien, señores, nuestra plática del día de hoy, una plática que para mí será de verdad un privilegio estar con ustedes y hablar de un tema que creo que es un tema que todos llevamos dentro de nuestro inconsciente y que pocas veces nos hemos puesto a estudiar estratégicamente cómo lograr tener el poder del éxito. Y aquí precisamente esta mañana vamos a reflexionar sobre los 10 principios fundamentales sobre el poder del éxito. ¿Qué significa la palabra poder? A ver, ¿quién me dice que dice la palabra poder? ¿Cuál? Capacidad, poder. Control, habilidad, fuerza, ya nos estamos acercando al 99%, ¿cuál? Energía, hacer, muy bien, voluntad, lograr, dirigir, bien. Aquí escuché la palabra energía, ¿quién me dijo la palabra energía? Tú, un aplauso para ella, ¿sí? ¡Ánimo! Efectivamente, efectivamente, lo que significa la palabra poder es bien el motor, es decir, power, de la palabra inglesa, es decir, el concepto de la energía. La energía, precisamente, que necesitamos los seres humanos. Pero ¿para qué necesitaremos esta energía? ¿Cómo para qué creen ustedes que debemos utilizar esta energía? ¿Ser? ¿Trabajo? ¿Para qué sirve la energía? ¿Construir? ¿Para qué? Para mostrar. Para actuar, bien. Estás muy participativa, me da muchísimo gusto. Además, fuiste la primera persona que dijiste, es precisamente para mover. Es decir, la energía que necesitamos para mover. La energía que necesitamos para mover. Y por supuesto, esta mañana vamos a hablar de qué, precisamente, qué deseamos lograr en la vida. Vamos a empezar con la gran llave, la gran clave para iniciar un camino hacia el éxito, hacia la excelencia, para poder lograr todo lo que deseamos en la vida. ¿Qué es el éxito? Lograr lo que quieras. Lograr lo que tú deseas. No necesariamente estamos hablando ni de dinero, ni de posesiones, ni de pareja, ni de familia. Es lograr lo que tú deseas en la vida. Los sueños que tú quieras realizar. Ya sea una buena familia, una vida espiritual profunda, el tener una fábrica, el tener un negocio. ¿Dónde se inicia el gran camino de un triunfador? Para lograr todo lo que deseamos en la vida. Es una palabra. Motivación. Ganas. Héctor. ¿Perdón? Capacidad. Constancia. La palabra clave es actitud. La actitud es la plataforma de todo en la vida. De ahí parte toda la esencia del éxito de un ser humano. Se calcula, y esto no lo dicho por mí, sino por los expertos en neurociencia, y Harvard, la Universidad de Harvard, con todo y papa, para aquellos que les gusta el inglés, Harvard, la Universidad de Harvard, que se pueden dar el lujo de hacer estudios a lo largo, es una respuesta a un cuestionamiento a lo largo de 40 años de investigación, llegaron a la conclusión que anótenlo por favor y escúchenlo bien por favor, el 88% del éxito de un ser humano se debe a la actitud. 88%. ¿Saben lo que significa? Todo, caray. 88% se debe en la vida la actitud. Podrás tener los diplomas que quieras, de Yale, de Stanford, de Harvard, y terminar en Almoloya de Juárez, ¿sí? Nuestra cárcel de alta seguridad. Otras explicaciones, porque obviamente este video que se está ahorita grabando, pues irá a parar a muchas partes de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, para que sepan que es en México, en este lugar, con mexicanos, y algunos no mexicanos también, que tenemos varios invitados, pero que la palabra internacional en la cual un ser humano tiene que basar su éxito es la actitud. Si no cambias de actitud, no cambiaste nada en la vida. La actitud es central y es esencial. Podrás tener todos los diplomas, todos los títulos, todo lo que tú quieras y no vas a hacer nada en la vida. Entonces, principio, la plataforma de los 10 principios de los que voy a hablar es la actitud. De nada nos sirven los 10 principios si no cambiamos de qué. De actitud. Esto es esencial y es fundamental. Bien, entonces entremos ahorita al número 1. Y en su cuaderno van a encontrar el primer valor, que es precisamente autoestima. La autoestima es el primer secreto del poder del éxito. ¿Y por qué la autoestima es tan importante? Señores, sabemos cuánto valen todas las cosas en la vida. Sabemos cuánto valen unos coches, unos zapatos, una casa, un balón, lo que ustedes quieran y manden. Sabemos de todo. Oye, ¿pero cuánto vales? Todo. Tú vales todo. ¿Tú cuánto vales? ¿Como para cuánto te gusta? Así, ¿como qué precio le pondrías? ¿Mucho, mucho? ¿Como cuánto vales? Toda tu persona, ¿como cuánto vales? A ver, ánimo. ¿Nunca te has preguntado cuánto te vales? Invaluable. Bueno, ¿qué es un valor? Dijiste una palabra clara. ¿Qué es un valor? Todo el mundo habla de crisis de valores, que nos hace falta valores, pero ¿qué es un valor? Algo que cuesta, ¿qué es un valor? Aquel que adquirimos de la educación de nuestros padres, ¿qué es un valor? Es un logro, ¿qué es un valor? algo que tiene precio. ¿Qué es un valor? Una medida, de acuerdo, es una medida. Lo más cercano a esto es una medida. Un aplauso, por favor, tienes que la marcha de la paz. Pero fuerte, hombre, ánimo. ¿Qué es un valor? Es algo que es significativamente importante para ti. Significativamente importante para ti. Sea una persona, una idea y una cosa. ¿Un coche es un valor, sí o no? Sí, tiene un valor. Pero una persona que no quiere un coche, para él no es valor. Para una persona que fuma un cigarrillo, ¿es un valor, sí o no? Aprecia un cigarrito. Pero aquel que no fuma, le vale madre el cigarro, ¿verdad? Pero aquí la importancia es darnos valor a quién, a nosotros mismos. ¿Cuánto vales tú? Oye, aquí hay una cosa muy importante. Hay gente que se subestima. ¿Conocen ustedes personas que se subestiman? Que se sienten menos en la vida. Es como aquel que va al doctor y dice, doctor, me urge que me dé algo para la cara. ¿Qué tiene usted? No le veo nada. Véame bien, por favor. No le veo nada. ¿Pero qué tiene? Es que todo el mundo me ve la cara de pendejo. Entonces, obviamente es una persona que está que autodevaluar. ¿Qué produce la autodevaluación? Amargura. Pero también la sobrevaluación también te produce lo mismo. ¿Qué te sucede con la persona que siente que nadie lo merece? Pues le produce amargura también. Narciso, en la mitología, era tan bello, tan bello, tan bello, tan bello, que todo el mundo se enamoraba de él, pero desafortunadamente se miró en el espejo del agua y él se enamoró de él. Entonces los dioses lo castigaron y le dijeron, ah, sí, pues el resto de tu vida te vas a quedar enamorado de ti. Y por lo tanto, jamás pudo amar a alguien. Nada más los dioses lo hubieran agregado, por pendejo, ¿sí? Reflexión, esta es una mañana de reflexión. ¿Quién piensa más en el dinero, los ricos o los pobres? Levanten la mano los que crean que levanten. Los que piensan más en el dinero son los ricos. Por eso estamos como estamos. Lásenlo, por favor, ¿sí? Señores, reflexión. Ahorita les acabo de hacer una pregunta. ¿Quién piensa más en el dinero? ¿Los ricos o los pobres? Y me acaban de decir los ricos. Ahora, reflexionen. Recuerden que el cerebro es como un paracaídas. Si no lo abrimos, resultados garantizados, ¿vale? Vamos a abrir el cerebro. ¿Quién piensa más en la comida? ¿El que no ha comido o el que ya comió? ¿Quién piensa más? ¿El que desea tener una casa o el que ya tiene una casa? ¿Quién piensa más en tener un coche? ¿El que no tiene un coche o el que ya tiene el coche? ¿Quién piensa más en tener una pareja, el que ya la tiene o el que no la tiene? El que ya la tiene, ¿no? Que Dios se metió, ¿no? Bueno, que el Dios se metió. ¿Quién piensa más en ti? ¿Quién puede pensar más en ti? Pues tú mismo. Pues los demás, son los demás. Es que eres un egoísta. ¿Por qué? Porque no piensas en mí. ¿Ah? Quiere decir que tengo que dejar de pensar en mí para pensar en ti. Entonces, ¿quién es el egoísta? Rompiendo paradigmas, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahorita que pensar en nosotros. Y el yo, la palabra yo, ego, yo, es el valor nuclear de todo ser humano. Porque a partir de ti existe todo. Si tú no estás vivo, ¿qué significado tienen tus hijos, tus zapatos, tu pipa, tus libros, tus zapatos, todo lo que tú quieras? ¿Partes de dónde? De una columna vertebral y nuclear. ¿Quieres? Yo. Yo es la parte central. Entonces tengo que aprender a qué. A darle valor, mi valor, a mi persona. Ahora bien, ¿y cómo sé que valgo mucho, poco o nada? ¿Dónde parte tu valor? Tu valor está realmente en relación fundamental a dónde, hacia los demás. En función a los demás. Realmente ellos son los que dan la apreciación de tu valor. Si eres o no una persona valiosa. Los demás opinan que tú eres una persona de opinión. Es que fulano de tal vale mucho. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es una persona que tiene significado para los demás. Es una persona que le da significado a los demás. Te acabas de fusilar la definición de su momento, lo cual mereces una agenda, un aplauso, por favor. ¿Sí? Aplaudan, señores, ánimo. ¿Y qué significa plusvalía? Anoten la palabra, es importante. ¿Eh? Plusvalía. Valor agregado. Es decir, plusvalía es un valor extrínseco que se le da a algo. Por ejemplo, el terreno de tu casa quedó al lado de un gran hotel, tuvo un plus que le dio la posición de ese hotel. Ese se llama plus. Mire, todos los que estamos aquí, todos tenemos que el mismo hardware. ¿Qué significa el mismo hardware? Todos tenemos dos ojos, una nariz, dos oídos, 10 dedos. Claro, hay de hardware a hardware también. Habrá que explicar, ¿sí? ¿Pero qué resulta? ¿Dónde está la diferencia? En el plus que le das a tu vida. El plus que le das a tu persona. Ese valor adicional que le das a tu persona. Entonces, ¿quién es la persona más valiosa? La que más plus que agrega a sí mismo. una persona que trae un plus adicional, trae algo que se ha agregado él mismo. Y ese plus, precisamente, son que los valores. En base a los valores del ser humano, que les quiero decir, un valor, y lo veremos a lo largo de la charla, no es algo inalcanzable. Será un valor ser optimista, ser honesto, estar comprometido. ¿Será inalcanzable? Obviamente que no. Siempre que pensamos en valores, pensamos obviamente en cosas etéreas. Inmediatamente buscamos al señor sacerdote que tengo aquí enfrente de mí y le digo, hábleme de valores. Pero no le podré preguntar a mi maestro de química, al de física, a mi mamá, a la sirvienta, al bolero, ¿habrá valores en todos ellos? Claro que hay valores. Y obviamente tenemos que hablar de valores. Entonces el primer concepto es, obviamente, una autoestima con valores. Agregarme valores, agregarme plus adicionales para que pueda yo tener. Las fortalezas del ser humano. Es el segundo gran secreto del poder del éxito. Las fortalezas del ser humano. Concéntrese, por favor, y atención a lo que les voy a plantear ahorita. Imagínense, a ver, ¿quiénes de ustedes, los que están presentes, tienen niños en edad escolar? Que han de riego de temporada, no me importa. Gracias, bien. Por favor, piensen que llega su niño, que está en quinto año de primaria, con su boleta de calificaciones. Y trae que su boleta de calificaciones, un 10 en ciencias sociales, otro 10 en español, y trae un 5 en matemáticas. Y un recadito de la maestra de que queda suspendido todo el día de mañana porque platica mucho en clase. Y tiene que llenar una página, bueno, tiene que llenar 100 páginas con la leyenda, no hablaré en clase, no hablaré en clase, no hablaré. Hay algunas maestras que dejan esas tareas, ¿verdad? No hablaré en clase. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen con el niño? ¿Cuántos de ustedes hablan realmente de su comportamiento y del 5 que sacó en matemáticas? Levanten la mano. ¿Cuántos hablan de los que sacó 10 en ciencias sociales? ¿Y los demás qué? ¿Les valió madre lo que ya traen? ¿Se no revisan las calificaciones? ¿Sí? Fíjense bien lo que les voy a decir. Y esto es una estadística que lo hizo Gallup. Y Gallup, qué bueno que levantaste la mano, me da mucho gusto. Gallup hizo una... Fíjense nada más, ustedes saben quién es Gallup. Es una empresa de encuestas a nivel internacional. Bueno, esta empresa encuestó a 1.700.000 personas en todo el mundo. El 94% de las personas, padres de familia encuestados, hablan severamente con el niño. Con el condenado chico que tomó. Y por ser tan hablador como cotorro y perico, igual que su papá. ¿Sí? Y resulta que solamente el 6% hablan del 10 que sacó en ciencias sociales y el 10 en español. ¿Qué significa esto? ¿Dónde tenemos que enfocar esa atención? ¿En las fortalezas o en las debilidades? En las debilidades. ¿Fortalezas o debilidades? A ver, vamos a leer una pequeña metáfora. Jugando póker. Le tocó la mano dos ases más tres cartas. De inmediato, sin pensarlo dos veces, le tocó dos ases, un 3, un 7 y un 5. ¿Cuáles descartamos? ¿Sí, verdad? ¿Con cuáles quedaríamos? De inmediato, sin pensarlo dos veces, descartó el par de ases, quedándose con el resto. Ante la forma tan inusual de jugar, el compañero de mesa le preguntó, ¿serás imbécil? ¿Entregas tus mejores cartas y te quedas con aquellas con las cuales difícilmente puedes hacer un buen juego? A lo que él contestó, yo me concentro siempre en mis debilidades. No me interesan las fortalezas. Así ha sido mi vida, superándome en aquello que me considero débil. Y el amigo le contestó, ahora entiendo, porque nunca has podido destacar en nada en general. En tu vida tú eres un mediocre. Por supuesto que este jugador se alteró, pues nunca le habían dicho de frente que era un mediocre. Y tratando de contener su cólera, explicó su filosofía personal. Mira, la única fórmula que conozco para ser mejor es superando mis limitaciones. No tiene ninguna gracia exhibir mis potencialidades. Eso es más bien vanidad. Pues mira, le dice el amigo, será vanidad o lo que tú quieras. Pero las fortalezas se te dieron para que las desarrollaras. Y es tu pasaporte en la vida para alcanzar tu plenitud. Con la filosofía que tienes, estás condenado a vivir una vida gris. Además de llenarte de amargura por intentar ser lo que no eres. Atrévete a reclamar tu naturaleza. Te aseguro que alcanzarás lo más anhelado por todos. Ser feliz. Una gran cantidad de personas desperdician su vida neurotizándose al intentar ser lo que no pueden ser. Lo más valioso que se nos concede a todos los seres humanos al momento de nacer son los talentos, las fortalezas, que se manifiestan en ciertas habilidades en forma singular. Hay tareas que nos facilitan y además necesitamos realizar. Los líderes de excelencia se concentran en desarrollar sus fortalezas, sus dones naturales, hasta llevarlos a su máxima expresión. En cuanto a sus debilidades, hacen el esfuerzo necesario para alcanzar niveles que no bloqueen el desarrollo de sus potencialidades, sin martirizarse con aquellas tareas que por naturaleza se les dificultan. ¿Queda claro? ¿Será importante entonces hablar de las fortalezas? ¿O tienes tú que ese niño, fíjense bien, regresamos al caso del niño. Nuestro pequeño tiene 10 en ciencias sociales, 10 en español y es un gran comunicador. ¿Cómo, para qué lo podemos dedicar? Conferencista, por ejemplo. Y a algunos nos va más o menos bien. ¿Lo puedes dedicar a qué? A tal vez estudiar derecho, a ser director de empresas, a ser director de ventas, a ser un gran comercializador. Ah, no, no, por favor, imagínense ustedes, fíjense lo que hace la educación elemental en todo nuestro país y en todos los países del mundo. Y este mensaje en el video va para todos, los educadores en cualquier parte del mundo. Imagínense que León hace una convocatoria en toda la selva, porque quiere que todos los animales tengan 3 destrezas básicas para garantizar el mejor desempeño de todos sus súbditos. Quiere que todos, garzas, gacelas, águilas, buitres, coyotes, hienas, aprendan a trepar, a volar y a escarbar. Y obviamente hace un democrático rugido, pues instala inmediatamente la reforma educativa de su país, hace una convocatoria para que todos se inscriban y después de unos pequeños 200 trámites se inscriben todos. Por supuesto, imagínense cómo le fue al águila al tratar de trepar, o tratar de escarbar. Imagínense la gacela, el madrazo que se dio cuando intentó volar, con todo el hocico rojo y una pata por ahí. El elefante, imagínate, pobrecito elefante, planeando con las orejas, ¿no? Dumbo, tiene que ser. ¿Pero qué sucedió en ese momento? Bueno, que no, obviamente cada quien en su especialidad sacó 10. En lo demás sacaron 0. Promedio, 6. Y el león estaba realmente martirizado por la mediocridad de su salud. Por favor, piensen. Estamos escuchando música de Mozart. Imagínate a Mozart. ¿Sabes quién es Mozart? No alinea con la selección de Francia, sino a Mozart. Mozart. Imagínate a Mozart estudiando biología. ¿Todo para qué? Albert Einstein, ballet clásico. Mira, qué bonito. Tomás Alva Edison. ¿Qué podría... ¿Qué mujer podría estudiar? Cocina, chef. ¿De qué te serviría? Obviamente aquí tenemos que dedicarnos a desarrollar que nuestros talentos, las debilidades que tenemos que hacer, tener un equilibrio nada más para que no facilite. Pero una persona que no puede aprender inglés, yo tengo una persona que conozco que estudió inglés muchos años y no ha podido aprender inglés. ¿Qué sucede? No tienes el talento lingüístico, el manejo lingüístico. Yo una vez fui a aprender inglés a Minnesota y hubiera visto la maravilla. No aprendí nada, pero todos mis maestros aprendieron español. ¿Verdad? Le decía, a ver, repíteme, flaco, que me calza, para que sientas, güey, ¿sí? Para que sientas lo difícil que es esto, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué te resulta? Pues te resulta que hay cosas que se te dan en forma natural, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que es muy importante. Tenemos que conocer que nuestros talentos... A ver, pregunta rápida de sorpresa. ¿Cómo sabes que en tu refrigerador hay un elefante? Al abrirlo, no. A ver, ¿cómo sabes que hay un elefante? Si sabes, ¿qué es un elefante? No, si hay un elefante. ¿Y sabes qué sucedió? Lo vas a encontrar, porque vas a encontrar cuatro huellas en la mantequilla. ¿Y cómo sabes que hay dos elefantes, padre? No hay 8 huellas, ya se acabó la mantequilla. Entonces, aquí es que les quiero llevar. Dentro de nosotros aparecen huellas, vean la pantalla, hay unas huellas. ¿Cómo puedo yo conocer mis talentos? Los talentos, porque les quiero decir que los talentos, la gente dice, oye, los niños nacen con una torta bajo el brazo. Sí, nacen con una torta bajo el brazo. Todos, sin excepción, todos los 6,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra, más las embarazadas de esta mañana, todos nacemos con, ¿qué? Talento. ¿Qué es talento? Es algo que te gusta hacer, algo que disfrutas hacerlo. ¿Qué es talento? El talento es algo que aprendes fácilmente. Atrévete a hacer lo que te gusta. A ver, busca las huellas dentro de ti. Busca qué es lo que más disfrutas hacer. ¿Qué aprendes fácilmente? ¿Para qué tienes facilidad? Si lo encuentras, has logrado el pasaporte existencial. Vas a encontrar tu vida. No me importa que tengas 30, 15, 18, 60 años. Piensen ustedes, ha habido grandes realizaciones de hombres después de los 60 años. Víctor Hugo, Los Miserables, escrito después de los 60 años. Goethe, etcétera. Personas después de los 60 años que han encontrado, ¿qué? Su talento. ¿Quién es tu mejor cuate que juega las canicas? No, no, no sabes qué, pégatele. Aprende con él. Él es el campeón para las canicas, es el que se lleva todas las canicas. Acércate a él, júntate con él, aprende de él. ¿Qué necesitamos lo primero? Ya tengo, me encanta cocinar. ¿Qué tengo que aprender? A cocinar. Aquí tienes que buscarte a un super chef para que te enseñe a cocinar. Y luego ya viene lo adicional que decían ahí atrás, que es practicar, practicar y practicar. ¿Cómo convierto? Fíjense bien, por favor, esto ya anótenlo, ¿eh? Pongan la palabra talento. Talento es igual a qué. Perdón, talento, pongan talento. Más aprendizaje. La palabra talento, el signo de más, aprendizaje. Y luego, más práctica. Eso da igual, que se llama fortaleza. Fortaleza. Una pregunta importantísima. ¿Quién es un genio? Es que dice, es un genio en matemáticas. ¿Por qué? No dice, es un genio en todo, ¿eh? Dice, es un genio en matemáticas. Es un genio como músico. Es un genio como flautista. Es un genio como chef. Es un genio como maestro. Es un genio, ¿por qué? Porque se desarrolló un talento, aprendió del talento, lo hizo fortaleza, y aquí le ponen, por favor, lo circulan las frases que acaban de poner, y le ponen la palabra esfuerzo. En ese esfuerzo de aprendizaje, en ese esfuerzo de práctica, convertiste que tu talento en genialidad. Pregunto, ¿quién puede llegar a ser genio? Todos podemos llegar a ser genios. ¿Y saben cuántos genios tenemos en la humanidad? El 6%. El 94% mediocres en la oscuridad. Se dedican a ganar un buen salario, están instalados en su vida, les urge jubilarse, ya están hasta la madre del trabajo. ¿Tú te vas a jubilar de lo que te gusta hacer? ¿Te vas a jubilar de ver el fútbol, de comer bien, de hacer unos tragos? ¿Te vas a jubilar de eso? Te jubilas porque estás harto de hacer lo que no te gusta hacer. ¿Qué sucede con todos los genios? Se mueren en procesos creativos. A los genios los sorprende la muerte. Es una sorpresa la muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente estaban haciendo aquello que disfrutan. Bien, señores, todos podemos ser... Ahora, imagínate, yo soy una persona que ignoro, que no vine a esta charla, que no sé que me voy a dedicar el resto de mi vida a trabajar mis debilidades. Cuando tenía tal vez... Bueno, conocemos una persona, un compañero de trabajo, colaborador, nos hicieron un ejercicio con los ojos cerrados, con plastilina, hacer una escultura. Hizo una escultura, una sirena magistral, hasta con trenzas, caray. Hasta olía pescado. ¿Es una genialidad o no? ¿Para qué sucede si te metes a la escuela de modelaje y luego te metes a la escuela de escultura? Dice, tu hijo, bueno, no, es teatrero como el sol. ¿Alguno de casualidad tiene un hijo teatrero? Que hace unos dramas bárbaros. Aunque a lo mejor tenemos ahí un Lawrence Oliver, ¿sí? Ahí tenemos un López Tarso. Se ve que se ve a quién. Pero como ya no queremos trabajar los dieces, sino solamente los cinco, se nos olvida la importancia que tienen los dieces. Saliendo de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, salen de aquí. Es un día así frión, sabroso, tequilero. Echan primero los tres tequilas para agarrar valor, ¿sí? Luego se buscan la piedra picuda, esa cómoda, cómoda, clásica del colegio. Se acomodan muy a gusto, ¿sí? Y a buscar huellas. ¿De qué estás haciendo? Buscando huellas. No te hagas huellas. No. ¿Sí? Estoy buscando las huellas, mis huellas. ¿Qué es lo que disfruto hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué se me facilita hacer? ¿Qué aprendo más fácilmente a hacer? Dedícate a eso el resto de tu vida. Oye, pero mi esposo, mis hijos, la colegiatura, este es tu problema. ¿Sí? Eso vas a tener que resolver en alguna forma. Pero cuidado, ¿eh? Se puede hacer la sentencia del Corán, que puedas morir sin haber despertado. Y el 96% de la humanidad se ha muerto sin haber despertado. Sus huellas nunca las siguieron. Las huellas las borraron. Las huellas se quedaron olvidadas para siempre. Tercer principio. ¿Por qué naciste? Señor, sencillamente porque papá y mamá decidieron tener un hijo. Porque papá y mamá los engendraron. Y gracias a papá y mamá estamos aquí. Ahora sí, la segunda pregunta. ¿Cómo para qué? Para triunfar. ¿Para qué? Para triunfar. ¿Tú crees que Dios hace perdedores? ¿Que haga fracasados? Nacimos para algo, ¿para llegar a qué? A la plenitud del ser humano. El para qué es tan importante, es tanto, y aquí sí, por favor, encuentras el para qué, el cómo, ya no importa. Esto se convierte como un remolino en tu vida. Se convierte en un centro nuclear. Ya tienes una causa a la cual servir. Da un giro completo, ¿eh? Ya no hay sábados ni domingos, no hay días de descanso, no hay días de trabajo. Eres una persona apasionada, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener éxito, pregunto, para tener éxito, escúchenme, alerta, atención, para tener éxito es necesario sacrificarse, ¿sí o no? Levanten la mano que digan que no. Levanten la mano que digan que sí. Por eso estamos como estamos, gracias, por favor. Señores, por favor, algo que es muy importante. Por favor, abran el cerebro. Una persona comprometida con su misión, jamás de los jamases, se va a sacrificar. ¿Llegar a la cima de la montaña es sacrificio para el alpinista? ¿Qué sería sacrificio para él? Quedarse a medio camino. Una madre que desea tener un hijo, ¿sería un sacrificio tenerlo? Sería abortarlo. Realmente sería el sacrificio. Sacrificio es renunciar a ti. Y aquí estás en tu centro, estás en tu yo central. Estás luchando por lo que más te interesa en la vida. En tu gran sueño. El egoísmo visto, rompiendo paradigma, ¿eh? No como algo malo, sino que el interés mayor de tu vida. Es que el interés mayor de Miguel Hidalgo fue darle la libertad. ¡Pinche viejo tan egoísta! Es que Pauper, enloqueció encontrando el antirrábico. ¡Viejo egoísta! Nada más estaba pensando en su centro. Gandhi se dedicó a dignificar la raza, las diferencias de clases sociales en la India, y logró la libertad de la India. ¡Ay, qué tipo tan egoísta! ¿Quiénes son los que han construido el mundo? Los que han encontrado una misión a la cual servir. Los egoístas. ¿Con qué lo confundimos? Con la palabra egocentrismo, adoración a sí mismo, narcisismo. Aquí estamos hablando de egoísmo, centro, núcleo. Ya tengo unos talentos, pero estos talentos, ¿para qué me los dio Dios? Me los dio para servir a alguien. Muy bien, te dedicaste toda la vida a autoservirte. ¿Sabes qué? No vas a trascender. ¿Dónde está la trascendencia cuando logras servir tus talentos a los demás? Un artesano que los embellece con su artesanía, un músico con su música, un poeta con su poesía, el médico con su cura. En fin, estamos hablando que alguien ha puesto a su servicio todo su centro, todo su talento. Miren, ¿cuál será el peor día de la semana? El día que hay más niños golpeados, broncas en la casa, un humor del carajo. ¿Qué tienes? ¡Nada! ¿A dónde vamos? ¡Nada! ¿Qué hacemos? ¡Nada! Aplatanado en la televisión. Y les crecen las pompas a los que ven la televisión, se lo van haciendo recién. Los domingos, es un día fácil. ¿Saben por qué? Porque el 96% de los seres humanos están llenos de nada. De nada, ¿eh? De nada, de nada. Es increíble. ¿Qué es la nada? Soy la nada. Mi centro no existe. No tengo fronteras. No tengo ni principio ni final. Soy un hueco que no tiene fondo. Con nada se me logra llenar. Me apodero de los seres humanos, mujeres, hombres de todas las edades. Le doy espacio siempre al entrañable compañero que siempre viene conmigo, el amor. Nos apoderamos del alma humana, la sumergimos en el alcoholismo, las drogas, y cuando logramos poseerla totalmente, la llevamos hasta el suicidio. Soy la nada, el infierno del vacío de las vidas, que me apodero, les doy un sinsentido. Logro llevarlas a la tumba con el epitafio, nació, vivió y murió, y nunca supo para qué existió. Hago que los seres humanos transiten por una carretera sin destino, y algunos con tanta prisa, que sin saber a dónde quieren ir, quieren llegar lo antes posible. Me convierto en descontento, insatisfacción, tristeza, nostalgia, devalúo, destruyo la autoestima. Hago gente miedosa y cobarde. Cada mediocre es tierra fértil. Hago germinar el rencor y la envidia, que anhelen lo mejor a cambio de nada. Así he transitado a lo largo de la historia. Mis mayores logros son seres que mueren sin haber nunca despertado. Soy la mejor contribuyente de la inutilidad del ser. Mi única enemiga mortal es la misión. Cuando ella se apodera de los seres humanos, les da un porqué vivir. Es una estrella que me aniquila con su luz. Ella posee luz propia. Encausa a la gente a luchar, a entregar su vida por un ideal. Lleva las almas a los extremos de amar a seres que ni conoce. Lleva como compañeras inseparables la pasión y el compromiso. Hace milagros, convirtiendo lo invisible en realidad. Fundan empresas, vencen enfermedades, lideran pueblos, descubren planetas. Llegan a extremos de dar vida a quienes están condenados a morir. Consuela, alivia, producen un océano de satisfacciones. Sus mayores logros son la realización y la trascendencia. Cuando ella llega, yo tengo que ir. Esa alma ha encontrado un porqué existir. Forja seres invencibles que cuando mueren en su epitafio simplemente dicen, murió y nunca fue vencido. Señores, la gran importancia de encontrar un porqué vivir, a quién servir. Imagínense cuántos seres humanos se han muerto sin ni siquiera haber existido. Imagínate los millones y millones de seres humanos que construyeron las pirámides de Egipto, las de México prehispánico, en todo el mundo, seres que fueron esclavos, seres que fueron olvidados, millones y millones de seres humanos que los ha llevado al vacío. ¿Saben cuál es el origen de la droga? El vacío. ¿Saben cuál es el origen del alcoholismo? El vacío. ¿Saben cuál es el origen de tantas guerras? El vacío. El vacío, el no tener por qué vivir. Es el hombre solitario en una muchedumbre. Estaba en Nueva York hace unos días, es impresionante, miles y miles y miles de gente, todos con una prisa enorme, ¿a dónde quieren ir? Tú sabes. El consumismo los ha consumido. El consumismo los ha acabado. Por eso es muy importante. ¿Qué es lo único que poseemos? A ver, levante la mano. ¿Quién recibió, por favor, todos, atención, quién recibió algo de herencia? De herencia, alguien recibió. Todos recibimos herencia. Todos recibimos. ¿Cuál fue la herencia? El talento. La herencia que hemos recibido todos los que estamos aquí, las 800 personas de esta mañana, que es el talento. Todos recibimos talento. Todos recibimos algo maravilloso en nosotros mismos, que es el talento. Lo poseemos, lo traemos nosotros. ¿Qué vamos a heredar? Seres humanos con talento. ¿Pero qué sucede? ¿Todos los seres humanos se convierten en seres buenos? Bin Laden fue bueno, el hijo de su madre, sí. El que viola a un niño, pero también tuvo padres, ¿eh? ¿Qué es lo único que heredas como padre? Son tus propios hijos. Y tus hijos pueden vivir para matar o para dar vida. Tus hijos pueden ser luz o maldición. Tus hijos pueden ser un regalo o pueden ser veneno. Me impresiona mucho una persona que conozco que tiene 18 hijos. Dijo, y con la misma, donde quieren que salido. Me dice, 6 son míos, Miguel Ángel, 12 son adoptados. Bolivia, Perú, Ecuador, Ruanda. ¿Y por qué tantos? Son mi regalo para la humanidad. Si los dejo ahí donde están, van a ser asesinos. Van a ser bombas que van a estallar. ¿Qué vas a heredar? Para dejar huella, tienes que desarrollar el talento de tus hijos, de tus colaboradores, de tus amigos. Tienes que sumarte al talento. Si rescatas un solo talento, tu historia está escrita. Hay que sembrar un árbol, hay que tener un hijo, hay que escribir un libro. No lo escribas, por lo menos léelo. Pero ¿qué te sucede? Que un ser humano, tú logras, el ser humano, que desarrolle su talento, le estás entregando a la humanidad un talento más. Como artesano, como artista, como enfermero, como médico, como psicólogo, como sacerdote, un solo ser humano de esos niños que están en la calle, ahorita abandonados, rescatamos su talento, hemos rescatado la creación. Hemos rescatado a alguien más para la creación. ¿Será importante el centro? ¿La misión? Y finalmente, en el centro, tenemos que vivir una realidad. Todos lo tenemos que vivir con intensidad, con pasión, con entrega. No hay acto creativo sin pasión. Nada de seis te toca porque es viernes. No, no. Pasión, señores, pasión en todo. Vas a cocinar, cocina con pasión. Vas a dar clases, cocina tu clase con pasión. Vas a curar con pasión. Vas a rezar con pasión. Vas a predicar con pasión. Todo en la vida se hace con pasión. Si no, no es posible hacer nada. Levanten la mano todos aquellos que sean casados. Corta sin la primera, segunda, tercera vuelta. Ahora se les llaman solteros reciclados, ¿sí? Gracias. ¿Se acuerdan cómo fajaban cuando eran novios? No había rincón oscuro que se les escapara, ¿sí? Y hoy en día la pasión quedó terminada. ¿Qué sucede? Necesitamos recuperar todo en la vida con pasión. Disfruten lo que nos da Dios. ¿Qué significa la palabra presente? Presente es un regalo, ¿no? Te traje un presente, es un regalo. ¿Cuál es el presente que nos da Dios todos los días? Es el día de hoy. ¿Cómo tenemos que vivir el día de hoy? ¿Realmente con qué? Con pasión, con intensidad. Es algo que es muy importante. Bien, entramos, pásenos, pásenos. El punto número 4. Compromisos para triunfar. Compromisos para triunfar. Compromisos para triunfar. Creo que hasta ahorita todos me han dicho que el interés es por qué estamos en esta mañana. Todos deseamos triunfar, ¿de acuerdo? Todos queremos lograr llegar al éxito. Por eso nos hemos reunido esta mañana. Bien. Por favor, ahí hay una lista. Quiero que me hagan una lista. Vamos a hacer un momento de reflexión. Quiero que piensen ustedes en el día lunes. ¿Sí? Día lunes. Y por favor, escriban en esa lista, ustedes lo van a ver, dice, yo necesito. ¿Sí? Necesito. Quiero que me escriban ahí, necesito ir al trabajo, necesito poner unos packs, necesito ir al banco, necesito ir a comer, necesito ir a una junta, necesito ir a la escuela, necesito. Quiero que me hagan una pequeña lista de necesito. ¿Quién me lee sus necesito? Rápidamente. A ver. ¿Qué necesitas hacer? Quiero vivir. No, necesito. Yo necesito. Necesito vivir. Necesito vivir, necesito. Disfrutar. Necesitas disfrutar. Vivir. Necesitas sufrir. Tomar. Necesitas llorar. Reír. Necesitas. Tomar. Necesitas tomar. ¿Qué necesitas? ¿Qué va a ser el lunes? ¿Qué necesitas hacer? Yo necesito trabajar. ¿Necesitas trabajar? Ordenarme. ¿Necesitas ordenarte? Necesito poner al día todo. Y necesitas poner al día algunas cosas. Necesitas. Todos tenemos lo necesito. Bien. Ahora, por favor, dime, ¿qué necesitas? Necesito convencerme que naciste para triunfar. Tú necesitas convencerte que naciste para triunfar. Bien. Ahora, por favor, todos, quiero que a partir de este momento sustituyan la palabra necesito por la palabra quiero. Quiero. Quiero. Y si me vuelven a repetir su lista, a ver. Quiero convencerme de que nací para triunfar. Quiero ordenarme. Quiero ir al trabajo. Quiero ordenarme. Quiero ir a la junta. Quiero estar ahí. ¿Habrá alguna diferencia entre querer y tener que hacer las cosas? Es enorme. Enorme. Las palabras, escuchen, alerta, atención, por favor. Las palabras tienen efectos bioquímicos. Bioquímicos. Producen una reacción, esto es neurociencia, una reacción interna, obviamente. Hay un lenguaje que está dentro de nosotros y ahí está atrapado. Quiero vivir, quiero cantar, quiero estar ahí. Quiero significa compromiso. ¿Quieres o no quieres? ¿Se acuerdan de la frasecita esa? ¿Sí? Parecen en la charla, ¿quieres o no quieres? ¿Sí? ¿Qué significa? Hombre, estás hablando de qué, estás hablando ya de compromiso. A partir del día de hoy, ya no, si quieren ser triunfadores, bórrense para siempre de su lenguaje la palabra necesito. Quiero llegar temprano. Les pregunto, líderes de empresas, líderes de departamentos, líderes, ¿qué desean? ¿Que su gente tenga que llegar temprano o quiere llegar temprano? ¿Saben cuál es la única sutil y maravillosa diferencia entre una empresa mediocre y de excelencia? El querer. El querer estar ahí. El querer sonreír, el querer trabajar, el querer llegar temprano, el querer resolver problemas. El querer es vitalidad. Tenemos que aprender a comprometernos a partir del día de hoy. Olvídense para siempre en su lenguaje, necesito. Querer hace la diferencia. Por eso querer es poder. Tener una fuerza interna enorme. Nada más utilicen la palabra úsenla, úsenla mucho. Ya olvídense de la otra palabra. Ya hablaré más adelante de la reingeniería del lenguaje. Bien. Miguel Ángel Buonarroti, recuerda, Miguel Ángel Buonarroti, no seleccionado de la selección italiana, ¿sí? Miguel Ángel Buonarroti, el gran escultor, estando en Florencia, con Lorenzo el Magnífico, el de Medici, le dijo, maestro, qué raro, qué escultura, un cupido maravilloso, que por cierto se extravió y apareció hace 10 años en Nueva York, afuera de un edificio, ahora vale más que todo el edificio junto, ¿no? Resulta que le dice, maestro, qué cupido tan maravilloso, parece flotar, parece volar, ¿cómo le hace? Yo quisiera esculpir como usted, enséñeme. Cuando una persona no tiene talento, le puedes enseñar lo que quieras, nunca lo va a dominar. Va a ser un mediocre en lo que haga, porque no tiene talento. El talento es natural. No se pueden adquirir talentos. Yo voy a hablar de otro tipo de talentos adquiridos, pero el talento natural es único, es un regalo de Dios, es un carismata. Bien, Me dice Miguel Ángel Bonarotti a Lorenzo, el magnífico, es muy sencillo, compra el bloque de mármol. El cupido está allá adentro, nada más quítale lo que le sobra. Pendejo, ¿sí? No, no me imagino que haya dicho así, no, pero yo me imagino, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos llevamos que una maravillosa escultura dentro de nosotros. ¿Qué requiere? Esfuerzo, aprendizaje, conocimiento, para poder sacar y hacer surgir esa maravilla que tenemos de nosotros. ¿Qué significa esto? Si nosotros realmente que deseamos trascender en la vida, que nuestras líneas de las huellas se continúen, para que haya una continuidad, ya recibimos unas huellas naturales. Ahora las tenemos que convertir en realidad. ¿A través de cómo? ¿En qué hemos quedado? Aprendizaje y esfuerzo y práctica. Tres elementos que son esenciales. Y fíjense, aquí les voy a hablar de un supermercado de talentos. Estaba la pequeña Regina, de 7 años. Preguntó a su mamá en la clase. En la clase la maestra le había dicho que todos los niños nacen con talento, con dones naturales. Con esa curiosidad y felicidad de los pequeños se interrogó, ¿qué significa un don, mamá? Un don natural es un regalo de la naturaleza. Mamá, para confirmar, tomó el diccionario, localizó la palabra don y en voz alta repitió lo que leía. De latín, donum, dádiva, presente o regalo, bien natural o sobrenatural, que lo recibes al momento de nacer. Gracia especial para hacer algo. Regina habló más y de ellos ojos y sorprendida exclamó, entonces Dios me regaló, me hizo un regalo cuando me nací, ¿dónde está? Dentro de ti, dijo mamá. De todas las cualidades naturales que posees, irás descubriendo que hay algunas, en especial, que sobresalen sobre todas las demás. ¿Y hasta cuándo descubriré mi regalo? Preguntó Regina. Con el tiempo te darás cuenta que hay alguna tarea en especial que te fascina realizar. ¿Cómo qué? Dijo Regina. Pintar, curar, cantar, bailar, estudiar, cocinar, escribir, con algunas tareas que la gente vas a sentir muy contenta cuando lo realices. Y con ese don puedes llegar a ser feliz. No basta con que las identifiquemos, es necesario que las enriquezcamos con otros dones. Con el tiempo te darás cuenta que hay algunas tareas en especial que te fascina realizar. Ahora sí lo entiendo, dijo Regina. Hay dones que te los regala Dios, pero puedes adquirir aún más. Mira, le planteó a Regina la siguiente metáfora. Imagina cuando me acompañas al supermercado. Recuerda que tomamos un carrito y vamos adquiriendo lo que deseamos. Regina hizo un gesto de disgusto y la interrumpió. Hay cosas que yo deseo, mamá, y tú no eres buena conmigo. ¿Por qué no me las compras? Mamá acarició esa pequeña cabecita consolándola y agregó. Hay cosas que no son buenas para ti, aun cuando te gusten. Y otras no me alcanzan. No me alcanza el dinero, pues todo hay que pagarlo. Pero regresemos al ejemplo. Imagínate que en este supermercado no se venden cosas sino dones. ¿Cómo cuáles? Responsabilidad, disciplina, compromiso, entusiasmo, dedicación, determinación. ¿Eso Dios no te lo regala? No, tú tienes que adquirirlo. ¿Y cómo voy a pagar cuando llegue a la casa? Dios te concedió una moneda mágica con la que puedes adquirir los talentos que tú deseas. Todos los que yo quiera, dijo Regina. Sí, todos. Y la moneda se llama fuerza de voluntad. Todas las cosas buenas tienen un precio. Si quieres un bonito vestido, un auto, una vida sana, ser feliz, en fin, todo aquello que sea bueno para ti, vas a tener que pagar con tu esfuerzo para lograrlo. Y si no quiero adquirir ninguno, ¿qué pasa? Pues tus dones naturales se quedarán dormidos para siempre y no vas a poder disfrutar plenamente de la vida con el regalo que Dios te hizo. Y en ese supermercado de dones también hay cosas que te pueden hacer daño. Por supuesto, hay una sección de monstruos. Aun cuando no lo creas, hay quienes los compran. Mentiras, corrupción, drogas, muchos otros nefastos antivalores que también hay que pagar. ¿Y esos monstruos no se pagan con fuerza de voluntad? No, los pagas con la vida. Pues al principio crees que te ayudarán a vivir, pero finalmente te destruyen. Ya sea en una cárcel, huyendo siempre autodestruido por los daños que lo ocasionaste a tu cuerpo y a tu espíritu. Finalmente Regina le dijo a su mamá, ¿me podrías llevar a ese supermercado? Me encantaría conocerlo. Tanto la parte de los dones como de los monstruos. Mira, este supermercado es fruto solamente de la imaginación. Los monstruos los puedes ver todos los días en las noticias de tanta gente que vive haciendo el mal. Y los dones positivos todos los días los puedes adquirir en cualquier lugar en que te encuentres, esforzándote cada día en ser mejor. ¿Sí? Optimismo, ¿qué significa? Ya llegamos al número 5, ¿eh? Alegría. Poder ser el mejor. Hola. existiéndonos. ¿De acuerdo? ¿Qué es optimismo? Es una actitud en la vida. Es una actitud, no es un acto aislado. Es una postura, es una actitud ante la vida. El maestro Aristóteles, fundador de la Escuela de la Excelencia, decía, la excelencia no es un acto aislado, es un estilo de vida. La persona optimista, más que un concepto de una persona sonriendo, no es eso. El optimismo es una forma de ver las cosas. Hay quien ve las aristas negativas de todo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, les voy a dar el secreto. ¿Alguno de ustedes les encantaría ser un gran comunicador social a través de la radio y la televisión? ¿Sí les gustaría? Secreto. Número uno, haz que todos los radioescuchas se pongan de mal humor. Se llenen de rabia, de tristeza, de coraje y de venganza. Y te llevas el rating de la radio. Me cae. Escúchenlo en la mañana. Es impresionante. Nos llenan de qué, de ira. Y el optimismo es un sol en la vida. Es un sol enorme que se ilumina la vida. Una persona cuando es optimista ilumina donde llega, a donde llega. Pero ¿qué nos pasa? Necesitamos ahorita hacer lo que se llama reingeniería del lenguaje. Cambiar las palabras. ¿Cómo estás? Aquí jalando. Ahí la voy llevando. ¿Cómo quieres que esté, pendejo? En este país, todas están mal. Señores, las personas, y es un principio fundamental, ¿qué es el optimismo? Ver a través de la niebla. Ver las aristas que los demás no ven. Tratar de encontrarle una lección a todo en la vida. Tratar de sacarle un partido a las cosas. Tú lo definías del latín, que es muy claro, que es ope, poder. Ismo, poder ser mejor. La peor noticia le puedes dar la vuelta. Le puedes encontrar una metáfora. Le puedes encontrar una cualidad. ¿Dónde puedes lograr? ¿Saben ustedes qué es impresionante? Voltéense a ver, todos por favor, voltéense a ver, los de al lado. No, voltean a ver, la mayoría sonrió, ¿eh? ¿Por qué? Para hacer gestón, ¿qué hay que hacer? Nada, quédate como estás. Ya una sonrisa ya se ilumina el rostro, ¿sí o no? Te da vida el rostro. Te hace una persona diferente. ¿Qué es lo que había? Es que ando feliz porque me robaron mi coche. Eres un pendejo, ¿sí? Pero sí hay gente que lo ve con optimismo. Un sacerdote muy querido, que desafortunadamente no vino hoy en la mañana, el padre Monseñor Candia, hace años donde encontré en Insurgentes, en invierno, a las 11 de la noche, sin zapatos y sin abrigo. Digo, padre, ¿qué era? ¿Qué onda? Ya enloqueció, ¿de cuál fuma? Me dice que los acabo de regalar. ¿Cómo que los acabo de regalar? Sí, me los robaron, pero si lo digo así, va a pecar el pobre hombre. Se encontró un pasaporte, ¿no? Se convirtió en donación, no en violación, ¿sí? Entonces, señores, es de verdad muy importante que una actitud, tenemos que ser relenguaje, fíjense, reingeniería, anótenlo por favor, reingeniería de lenguaje, reingeniería de lenguaje. Piensen, evalúenlo, si vienen con pareja y demás, cuánto tiempo le dedican al lado del desayuno, a la mesa, a criticar, a hablar mal de la gente, a jorobar a los demás, a encontrarles defectos. El tema de conversación son las noticias. ¿De qué hablamos? De noticias. ¿Quieres realmente ser un marciano en una reunión? Cuando te preguntan, ¿y qué opinas del Femmes Gate? Pues no leo las noticias. Y eso no te empieza a decir una vez, sí, pendejo, hágase para acá. Porque nadie te lo va a creer. Todo el mundo, el tema, piénsenlo, ¿cuántas en la mesa hablamos de valores, de ideas, de conceptos, de realizaciones, de planes, de proyectos? No, la noticia del día. Vamos a sumergirnos más todavía en el vertedero tóxico del negativismo que nos rodea. Y vean una película de Pedro Infante del año 40 y es lo mismo. Es la misma historia. ¿Quiénes son los que han triunfado? Los que han visto a través de la niebla. Los que no se dejan llevar por ese marasmo espantoso del negativismo. Necesitamos que cambiar de actitud. Pero para eso necesitamos reingeniería de lenguaje. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero muy bien. Si es tu amigo, le va a dar un gusto enorme. Si es tu enemigo, le pega de arrabera al desgraciado. Maldito, le está yendo bien. ¿Eh? Desgraciado, claro, con esa vieja que tiene y ese coche y esa lana, pues tiene que ir bien. Hoy vas a regresar a tu casa y vas a hacer feliz a tu pareja. Feliz a tus hijos. Es más, hoy le vas a llevar flores a tu suegra. Para que amarre, sí. Para que agarre fuerzas, ¿sí? ¿Qué costará más trabajo? ¿Ser feliz o ser triste? Ya no te analiza, tus pláticas todos los días. La tristeza es un legado, la felicidad es una creación. Y y dedicarte al lado sano del ser humano es decidirte a ser optimista. Y hay una característica del optimismo. El optimismo es sinónimo, hermano gemela, de una palabra mágica que se llama audacia. Solamente los optimistas son audaces. ¿Qué significa ser audaz? Atreverse, lánzate, aviéntate, hazlo. No, es que si... ¿Para qué voy a inventar el foco? Imagínate tomar al aire. ¿Para qué invento el foco si no va a prender? ¿Para qué me aviento en el paracaídas si no se va a abrir? Imagínate, el optimista, ¿para qué lleva la montaña? Va a hacer mucho frío. Obviamente que es fe, es atreverse, es fe, atreverse es optimismo. ¿Quién ha hecho algo en la vida? Los que han tenido fe, audacia, convicción, creen. ¿En quién tenemos que creer en primer lugar, señores? En nosotros mismos. El camino no era muy largo. El desafío era tanto la distancia, no tanto la distancia, sino la dificultad. 3 kilómetros, que no es mucha distancia, pero casi perpendicular. Entramos, no solamente era necesario usar los pies, sino todo el cuerpo para no resbalar. El objetivo era alcanzar la cima de la montaña. Era una caminata desafiante, pues sin utilizar ningún equipo especial, habría que lograrlo. Iniciamos un grupo de amigos aficionados a los retos esa mañana. Muy temprano en la gente. Ese día en especial, el reto era aún mayor, pues durante la noche llovió y el piso estaba resbaladizo. Había lodo al por mayor. Durante 2 horas nos esforzamos al máximo y finalmente, exhaustos, llegamos a la meta. Extenuados por el esfuerzo, pero maravillados del paisaje que nos ofrecía la cumbre. Al contemplar la inmensidad de la montaña y el agua en su majestuosidad, nos tiramos en la hierba a disfrutar la recompensa de nuestro esfuerzo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que minutos después, un pequeño, no mayor de 8 años, apareció también en la cima, por el mismo camino, por la misma vereda. De inmediato lo hacíamos con más de una pregunta. Oye, ¿cómo lo lograste? Eres muy pequeño para lograrlo. ¿Cómo lo hiciste? Imposible que un pequeño como tú lo realizara. Y finalmente le preguntamos, ¿acaso no encontraste algún adulto que te advirtiera de los peligros a los que te ibas a enfrentar? El pequeño, sorprendido por el intento interrogatorio y rascándose la cabeza como tratar de darnos una explicación, finalmente nos comentó, no encontré a nadie que me dijera que ascender esta montaña era imposible. Y tranquilamente el pequeño se alejó. Y así se acabó la meta. Ya le decía. ¿Cuál es la moral? Nadie lo predispuso. No llevaba prejuicios. Pues claro, las advertencias son buenas, pero muchas veces que matan los sueños. Asesinan los sueños. Tanta advertencia. ¿Cómo reaccionan todos los negativos? Voy a poner un negocio. Ahorita, en ese tiempo, en ese momento, ¿estás loco? ¿Con los pies en la tierra? ¿No seas pendejo? ¿A poco no? Es que yo soy realista. Esa frase, el día que la escuchen, por favor, se acuerdan de mí. Y si pueden, le dar una bofetada al que la dice. Le voy a hacer del abogado del diablo. Ah, qué bien joden los abogados del diablo. ¿Y por qué no abogado de Dios? A ver. A ver, ¿por qué no te has abogado de Dios? Y si vas a poder, y lo vas a lograr. Y qué padre que se te ocurrió, qué maravilloso. Y vamos a enriquecer la idea, y vamos a ver la forma de hacerlo, y vamos a ver el entusiasmo. Y ya después pensaremos en algunas precauciones. Pero primero, ¿qué se requiere? Para poder crear, escríbanlo, para crear, primero hay que creer. Para crear, primero tenemos que creer. Si no crees, nunca vas a poder hacer ningún logro. Esto es fundamental. Para crear, tenemos que creer. Por eso el líder tiene que estar pensando primero. ¿Tienes que crear qué? ¿El sueño de quién? De ti mismo. ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Cuánto vales ahora? ¿Cuánto puedes llegar a valer? ¿Cuánto vales ahora? Esto, por favor, si lo puedes escribir, escríbalo. ¿Cuánto vales ahora? Interrogante. ¿Cuánto vales ahora? ¿Cuánto puedo llegar a valer? Gran desafío. ¿Hasta dónde puedo llegar a valor? Mis plus, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué se requiere? Audacia. Mucha audacia, que es obviamente la característica de los optimistas. Y pasamos al punto número 6. Libertad y plenitud. Otro de los grandes secretos del éxito. Libertad y plenitud. ¿Qué significa libertad, señores? Agenda que regaló, ¿eh? No tener prejuicios. acción con responsabilidad, hacer lo que quieres, no tener miedo, capacidad de decidir. Un aplauso para ti, por favor, ¿sí? Un aplauso para usted, por favor. Señores, capacidad de decidir, eso es libertad. Miren, afortunadamente hemos nacido, afortunadamente, circunstancialmente, hemos nacido en una nación libre. Estamos libres. Podemos trasladarnos a donde nos pegue la gana. Nos podemos cambiar de país, si es que podemos pasar de inmigrantes del otro lado, de espaldas mojadas, ¿no? Nos podemos ir a cualquier lado, a cualquier estado de la República. A mí me tocó vivir países comunistas donde tenías que tener pasaporte de un estado a otro, como en Rusia. En este país somos libres. Pero les quiero dar una noticia, ¿eh? Un buen número, una gran mayoría de mexicanos no son libres, están en una cárcel. En la cárcel de ellos mismos. Tu propia libertad no la estás manejando. La primer acto auténticamente de libertad es liberarse de ti mismo. ¿De qué? ¿De qué te tienes que liberar? Miedos, rencores, venganzas. ¿Qué es el miedo? Que te subas al avión pensando que se va a caer. ¿Qué es el miedo? Que salgas a la calle pensando que te van a asaltar. ¿Qué es el miedo? Estás atenazado, estás realmente paralizado, estás pavorizado. Tienes un miedo enorme en ese momento. Miedo, miedo, miedo, que nosotros nos hemos metido en nosotros mismos. ¿Qué necesitamos primero? Liberarnos. Liberarnos de nosotros mismos. A ver, fíjate bien. Si así como eres, te gustas como eres, te aceptas como eres, no tienes nada que cambiar ni que mejorar, quédate como estás. Ya, estás listo. ¿Estás listo para qué? Para que te mueras. O sea, ya. Te meten a tu suicidio de carne fría y vamos. O sea. ¿Qué resulta? Fíjense muy bien. Tenemos que aprender, para poder cambiar, lo primero que tenemos que aprender es a destruir, aunque no lo creen. A destruir. Por ejemplo, tu carácter, tu forma de ser. Así quieres que sea. Fíjense la pregunta, ¿eh? Anoten, escríbanla, por favor. Así quiero que sea el resto de mi vida. Así quiero que sea el resto de mi vida. Con la relación con mi pareja, así quiero que sea el resto de mi vida. La relación con mis hijos, así quiero que sea el resto de mi vida. Con mi jefe, así quiero que sea el resto de mi vida. Si no te gusta, tienes que cambiar algo. Si no va bien, no tienes problema. Pero tenemos que primero preguntarnos, tenemos que aprender a destruirlo. Imagínate que ya destruiste tu relación, ya te alejaste de tus hijos, ya cambiaste de trabajo, eres más feliz así. Imaginariamente destrúyelo. Y vuélvelo a reconstruir como tú quieres que sea. La parte vital. Así quieres que sea el resto de mi vida, quédate así. No tienes nada que hacer. Pero si no estás de acuerdo, tienes que buscar hacer algo para cambiar. Bien. Tiene una libertad. Uno de los problemas latinoamericanos más importantes. No tenemos libertad para sentir. ¿Les es fácil expresar sus emociones? ¿Sí? ¿Es fácil expresar sus emociones? Decir te quiero mucho. Estoy alegre. Tengo ganas de llorar. Señores, sentir, los educaron que era malo. Dice la Biblia, todo lo que saques de adentro te sanará. Pero ten cuidado, ¿eh? En la forma de sacarlo, porque puedes enfermar al otro. ¿Eh? Oye, vieja, después de estar tan gorda, sudas poco. Qué poca madre, ¿verdad? Es que soy muy sincero. ¿Sí? ¿Sí? No tienes madre, es otra cosa, ¿eh? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? A decir las cosas, a decir las cosas adecuadamente. Pero además, yo voy a decir una cosa. Si usted es una persona... tienen la oportunidad de decir te quiero, si no se lo dicen, pierden una maravillosa oportunidad ustedes. De que el otro se entere de que lo hagas. Si te van a dar un abrazo y tú te negaste la oportunidad de recibir un afecto. Si puedes dar un beso y te niegas a darlo, te negaste la oportunidad de que te dieran un beso. Miren, señores, increíble. El 95%, y ahora ya confirmado, ya no es romanticismo, ya no es escuela light, no es positivismo ni conductismo, sino neurociencia, el 95% de lo que hacemos en la vida lo hacemos por emociones. Por emociones vamos al fútbol, por emociones compramos un coche, por emociones una casa, bueno, hasta por emoción nos casamos. Al principio, sobre todo, es emocionante, ¿sí? Pero ¿qué te resulta? Por emoción vamos transitando por la vida. Aquí siempre la emoción. La siente maravillosa en el estómago. ¿A poco? ¿Qué sientes cuando ves la persona que quieres mucho? ¿Dónde sientes el impacto? costillitas en la panza, poco, ¿no? Cuando tú ves a tu vieja con otro, ¿cómo sientes? También aquí, ¿no? Así. La rabia, ¿dónde la sientes? Aquí. Aquí lo tienes, es impresionante. La emoción, si tenemos que aprender la emoción. Y aquí viene un concepto de Caravan maravilloso. El cuarto de segundo mágico. Anótelo así, un cuarto de segundo. Cuarto de segundo. Un cuarto de segundo mágico. Es el tiempo que tardamos, fíjense bien la palabra, en reaccionar a un estímulo. Se mienta la madre y ¿qué tiempo responde? Al cuarto de segundo ya le mentaste la madre también. ¿Sí? Te insultan en un cuarto de segundo, respondiste. Te dan un golpe al cuarto de segundo, respondiste. Y dice los neurocientíficos, si controlas el cuarto de segundo mágico, puedes salvar tu vida. Puedes salvar tu vida. Imagínense, además, lado derecho del cerebro. Imaginación. Aquí el periférico, ustedes saben que la Ciudad de México es una ciudad de primera, porque nunca mete segunda, si lo hacen primera, ¿no? Entonces imagínate que el tipo viene, ¿cómo se llama el nuevo modelo de la Nissan? ¿El Platino? ¿Cómo se llama? El Platino, viene con su Platino, no existe, con permiso provisional, impecable, está feliz el tipo manejando, y se mete a la maravillosa vía rápida extraordinaria del periférico, de norte a sur, por las torres de satélite. Y de pronto pasa una camioneta Suburban, con blindaje número 7, a lo bestia, con cristales polarizados, se le mete así un cerrón para ganarse tres lugares más en el periférico, porque no se gana más ahí, y le da un golpazo al pobre cochecito, no, la mitad del coche quedó fuera. El tipo se quedó así con el volante, ya sin la parte de adelante. Y el tipo, prepotente y todo dentro de su cristal, obviamente este hombre furioso, no pensaba en el cuarto de segundo mágico, lo primero que ve a la mano es la herramienta, esa llave de cruz, la llave de cruz para cambiar las llantas, lo primero que agarra, se baja el tipo, abre su puerta, y el de la Suburban baja su cristal, saca su metralleta y le dice, ¿qué deseas? Entonces el hombre, cuarto de segundo mágico, dice, juro ante esta cruz que yo tuve la culpa. Yo fui el culpable, te lo prometo. ¿Sí? Algo que es muy importante, ¿cuál es el cuarto de segundo mágico? Nos puede cambiar la vida. No reacciones al estímulo recibido. Los animales son por instinto. Al perro le das galleta, obviamente mueve la cola. Al perro le das un puntapié y sale corriendo. El animal responde ¿a qué? Al estímulo. Tenemos que aprender ¿qué? A controlar. Mire, al hablar de libertad, por favor, imagínense, creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que la totalidad, hemos ido a un circo en alguna parte de nuestra vida. ¿No les impresiona a ustedes un elefante enorme con una estaca de ese tamaño y una cadenita en la pata? Cuando nomás le hace así, a la madre, no se mueve. Los camellos en el desierto con una estaca de ese tamaño, un jorobón así, un cuello de ese tamaño, y el camello echado ahí. Cuando nomás le hace así, la arranca. El elefante, cuando nomás le hace así, a 10 cadenas. ¿Por qué? ¿Cuándo lo aprendió el animal? Cuando era pequeño. Cuando era niño, cuando era bebé, cachorrito, le pusieron la estaca y lo intentó 10 veces. Se convenció que no podía. Después aumentó 200 kilos, 300 kilos y sigue convencido de que no puede. El camello era un camellito chiquito, muy bonito, así como los de Came, chiquitito, amarradito. Creció y no puede ya. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo condicionaron a que no puede. Eso se llama las famosas cadenas mentales. ¿Qué necesitamos? Romper las cadenas. Romper las cadenas. Necesitamos hacerlo. Y para terminar esta primera parte, les quiero leer una metáfora para hacer un resumen de lo que estamos hablando de ahorita. Era una pareja de indios americanos que se sentían profundamente enamorados, próximos ya a casarse, acudieron al sabio de la tribu para pedirle consejo. Sabio, sabemos que las águilas, cosa rara en la naturaleza, son fieles. Nos gustaría que nos revele su secreto para estar unidos como ellas para siempre. El sabio de la tribu los observó detenidamente, tratando de identificar la sinceridad de su intención. Si realmente estaban, como decían, profundamente enamorados, después de un largo silencio, esbozó una leve sonrisa, confirmando la autenticidad de sus intenciones, y les confió. Para descubrir el secreto de las águilas, tendrán antes que realizar una desafiante tarea. Sin titubear y casi lo mismo, ¿no? Aceptaron el reto, aún sin conocer de lo que se trataba. Deberán ir a la montaña azul, donde habita una pareja de grandes y hermosas águilas. Las deberán atrapar únicamente usando sus manos, sin lastimarlas. cada uno debe hacer su tarea. Así, le señaló al indio, casarás a la hembra, y tú, a ella, te corresponde el macho. Tienen 3 días para lograrlo. Al amanecer del 4º día, deberán estar aquí, en este mismo lugar. Y sin más, les deseo buena suerte. Como lo ven en la pantalla, llega el águila y la cama. Y sucedió que al 4º día, con los primeros rayos del sol, la pareja traía atada a sus brazos a la majestuosa madre. Orgullosos de su hazaña, pues efectivamente ninguna de las dos mostraba daño alguno. Atadas de sus patas y encapuchadas para que no estuvieran nerviosas. Y bien, cuestionaron el sabio. ¿Acaso tenemos que sacrificarlas y beber su sangre para obtener el secreto? Preguntaron al sabio. Es mucho más simple. Solamente tendrán que liberar. Deben atar una pata del águila con su pareja y retirar las capuchas y dejarlas. Y así lo realizaron. Por supuesto, intentaron volar y ambas cayeron. Sorprendidas, las volvieron a intentar. El resultado fue más trágico, pues estaban ya enfurecidas. Se volvieron en contra la una de la otra. Se picotearon hasta hacerse sangrar. El sabio en ese momento intervino. Desátenlo y curen sus heridas. Mañana temprano se cumplirá la revelación. Piensen ambos lo que hoy han visto. Al día siguiente, cumpliendo lo acordado, se presentaron. Y la única instrucción que recibieron fue: déjalas en libertad. Déjalas en libertad independientemente a cada una de ellas. Las aves remontaron hacia las alturas con tal fuerza que en unos cuantos segundos se perdieron en la inmensidad del cielo. Ahora el sabio preguntó, ¿cuál ha sido el secreto? ¿Lograron ustedes descubrirlo? Mirándose uno al otro completamente, complementando su respuesta como si fuera un guión concluyente. El secreto para permanecer juntos es respetar a los otros. Ser independientes, desplegando todo nuestro poder, unidos por un mismo sueño, nos hará por siempre inseparables. Los líderes de excelencia respetan profundamente la individualidad y la libertad de cada uno de sus seguidores. Están conscientes que lo único que los une es el compromiso. Cuando los seres humanos tomamos conciencia de tomar en nuestras manos nuestra propia vida, nuestra propia libertad, cuando tenemos la libertad, número uno, de podernos autoevaluar de todo lo que hemos logrado en la vida, de poder ser lo que queremos ser, de poder lograr llegar a lo que deseamos ser en la vida. ¿Cuánto valgo ahora? ¿Cuánto puedo llegar a valer? Cuando me atrevo libremente a buscar las huellas de mis talentos, a buscar esas huellas, a encontrarlas, para dedicarme el resto de mi vida en plena libertad a desarrollarlas a su máxima plenitud. Cuando tengo la capacidad y el talento de poderme comprometerme queriendo hacer las cosas, deseando hacer las cosas, buscando el querer con una pasión tal, con una entrega tal, que lo puedo lograr. Cuando me doy cuenta de la fuerza del optimismo, de todo aquello que me puede dar en la vida, lo más importante, cumplir mi misión, mi poderosísima misión en la vida, como el centro nuclear de mi existencia. Y finalmente, saberme que estoy libre hasta el resto de mi vida. Si quiero tener una pareja feliz, debo respetar su libertad. Si quiero lograr mi plenitud, me debo liberar a mí mismo. Atrévanse esta mañana a concederse, finalmente, con ustedes mismos, su plena libertad. Bien, señores, entramos al número 7, su cuaderno del número 7. ¿Cuál es la mayor fuente de energía? Nada más alerta, pues para que carburen bien. Todos los líderes, a través de los años, nos han sorprendido la gran cantidad de energía que despliegan. Acuérdense ustedes de la madre Teresa de Calcuta. Alta, rubia, fuerte, ¿se acuerdan ustedes de ella? ¿Eh? ¿Qué sería una mujer con una gran cantidad de energía? Ya está levantando las manos, tranquilos. Dejen que termine de calentar motores, caray. Obviamente, acuérdense de Gandhi, ¿se acuerdan de Gandhi? ¿No? Alto, rubio, fuerte, hombre cowboy, ¿no? De Marlboro. Pues obviamente, Miguel Hidalgo, de Madero. Estamos hablando de personalidades con una gran energía. Lo acabamos de ver, fuimos testigos de la presencia de Juan Pablo II, que es una persona que ya es una edad muy avanzada, pero le da las tres y las malas a los reporteros, los agota, se los acaba. Sí, el viejito ahí anda, una fuerza, una energía, bueno, de cuál espuma, qué toma, qué hace, qué se unta, qué onda. Entonces tendríamos que descubrir la fuente energética mayor de un líder, de un ser humano. El mayor motivador y energético que existe en el ser humano se llama misión. El centro famoso, misión. Cuando una persona tiene una misión, el tipo, bueno, verdaderamente en la noche sigue cumpliéndola. Día y noche está trabajando. Ya deja ya de pensar en sábados, domingos, días de descanso, días de trabajo. No, no. ¿Está en dónde? Está con la mayor fuerza energética que puede tener un ser humano, que es la misión. Tú tienes una misión, bueno, eres como un chivo en cristalería, padre. No hay quien te detenga. No hay quien pueda contigo. Te conviertes, fíjense la palabra que es importante, en invencible. La palabra es invencible. Nadie te puede vencer. Y cuando te mueres, solamente ponen en tu epitafio. Simplemente se murió, pero nunca fue vencido. Miguel Hidalgo, recuerden a nuestro cura, al hombre que nos dio la libertad. Fue un hombre que estaba ya en el paredón. Y cuando estaba en el paredón, el hombre le decía, dijo el tipo, no podían disparar contra él. Tenían temor los fusileros, los soldados, porque era sacerdote. Y entonces, ¿cuál es su última voluntad? Quiero morir de frente. No podía morir de frente. Era además un rebelde, un excomulgado. Entonces, mi última voluntad es que usted me dé un abrazo. Fíjate nada. Invencible. Dios nunca me podrá condenar por esto. Entonces, resulta que tenemos que entender algo que es fundamental y esencial. La misión te enloquece. La misión te hace crear sueños, inventa. Estamos creando. Es algo que es fundamental. El que vive una misión, vive un sueño. Y además, eres feliz porque vives tu sueño. Y Lao Tse agregaba, y llegarás a la felicidad plena cuando seas capaz de morir por tu sueño. Señores, mucho, muy importante. Los hábitos buenos y malos los absorbimos en primer nivel en esta casa. Tercera parte de la personalidad es genética, ya lo heredamos. Son las huellas que nos heredaron y que muchos son megatendencias en la familia. El talento musical, el talento de la oratoria, de la escritura, etcétera. Una tercera parte nos lo da el medio ambiente de la personalidad. Y la otra tercera parte de la familia, los hábitos que ahí tome en la familia. Entonces es una guerra de hábitos, tenemos que tomar los buenos hábitos. Pero para ello, la energía del líder, ¿dónde viene? Número uno, de la misión. Número dos, nuestro cuerpo necesita movimiento, necesitamos energetizarnos. Si tú quieres tener energía, muévete. No hay movimiento sin energía. El magnetismo del líder. Señores, los líderes de todos los tiempos han tenido una característica particular. Todos ellos han sido seductores. Aunque no lo crean, enormemente seductores. Tal vez el físico no sea de seducción. La madre Teresa de Calcuta no se veía así como muy seductora. Ya no tenía arrugas, tenía código de barras. Pero, sí, pero la señora, te atravesabas con ella y donabas todo. O sea, era seductora, te enamoraba. Te podías sentar a platicar un rato con Miguel Hidalgo y se seducía y te unía al movimiento. Entonces, ¿qué te sucede? El líder te seduce y se atrae. Imagínate el poder de un líder que te diga, ven y sígueme. ¿Y a dónde? Como que a dónde vamos. Pero fíjate además la fuerza que ha de tener un líder, la personalidad de un líder, la atracción de un líder. ¿Por qué la gente nos ama? ¿Por qué logro yo conquistar el amor de una persona? Bueno, vamos por partes, miren. Vamos por partes porque ya tengo una primera respuesta. Lo que quiero decirme ahorita, un pocarito. ¿Saben lo que es el pócar? No sé, un pócar son cuatro cartas de una misma figura. Vamos a hacer un pócar de ases. Porque para la gente nos ame, necesitamos reunir cuatro ases, básicamente. La primera que es presencia. Primera, no, pero hay una presencia. Obviamente hay una presencia, la presencia de esa persona. Obviamente su cuerpo, sus ojos, pero la forma, o sea, la presencia. ¿Será importante la presencia de una persona? Es tu carta de presentación. Imagínate un Paloma Picasso en una cubeta de chacachaca. ¿Qué es tu presencia? Es tu empaque. La presencia era importante. Arreglarse, o sea, ponerse presentable. Es el primer acto. Yo quiero enamorar a alguien, tengo que, por supuesto, tener una presencia grata. No significa elegancia. Significa que tu presencia sea fresca, sea agradable, sea grata. Va el segundo A. Es interesante. Una persona interesante. En esta vida hay que ser interesante. O sea, que tu plática sea interesante, ¿sí o no? ¿Qué se requiere? Como les decía, leer un libro, por lo menos. Las personas llegan a un momento que te dejan de ser... ¿La gente de qué habla normalmente? Número uno, de cosas. ¿Cuánto te costó? ¿Dónde está? ¿Dónde lo compraste? Número dos, de personas. Y están chismes. Ya se divorció, ya se dio antes. ¿Cuántos hablan de ideas? Pues tenemos que ser interesantes. ¿Les gustaría ser interesantes? Se lo decía a mi hija antes de casarse. Me dice, ¿quieres ser interesante el resto de tu vida? ¿Qué? Lee. Soy una mujer interesante. Una conversación interesante. ¿De qué vamos a hablar? Ay, la papaya está 2.50. La colegiatura está en altísima. Dejas de ser una persona que interesante. Nos tenemos que hacer interesantes en la vida para que la gente lo polaricemos. Por eso el ideólogo, imagínate a Miguel Hidalgo, imagínate a Jesucristo en las fiestecitas que organizaba. Era una fiesta, se puede decir, barbacoa, carnero, sabroso, vinillo, del mejor. ¿Sí? Imagínate la charla aquella. Yo no la veía votando a todos, ¿a poco? Con todo respeto, para babear el Señor seguramente, porque era muy interesante, sumamente interesante. ¿No les parece interesante platicar con una persona interesante? No queremos estar en la mesa de una gente interesante. Nos encanta compartir la plática con alguien que sea interesante. Y hay gente que ya después de media hora dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí nos vemos, ahí se ven, ¿sí? Ahí cuando se vayan apagan la luz. Entonces ya no hay interés, perdiste el interés. Tenemos que ser interesantes. Vámonos al tercer acto. Mire, si una mujer, una jovencita soltera que está aquí con nosotros, va a cenar y regresa peinada, nunca salió a cenar. ¿Sí? ¿Qué es seducción? ¿Por qué no hay seducción? Te lo voy a entregar con todo respeto, con todo cariño, ¿sí? Un aplauso, por favor, fuerte, ¿sí? Pues tienes que seducir a la gente, atreverte a hacerlo, oye, una fajadita, en fin, algo, ¿no? De, seducción, seducción, seducción. Claro, ¿qué significa la seducción? Mire, anhelo universal. Seducción es seducere, atraer. ¿Cómo atraigo? Haciéndote muy importante. Imagínate Jesucristo cuando le decía a Pedro, que era bastante brutito Pedro, les voy a decir además, ¿no? Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cómo se le ha sentido Pedrito? No, y a Juan, mi discípulo amado. Ay, en la madre, ¿sí? Y Gandhi jugando con el niño y la chiva aquí. Ahorita vengo, le decía al virrey, voy a atender a ese chavo. ¿Cómo se sentía el chavo? Imagínate, ¿quieren ustedes que la gente coma de su mano? Háganlos importantes. Un ser que haces importante, te les es indispensable. ¿Sí? Pero ya te olvidas de eso, y obviamente, de ataque de hueva, y ya no quieres hacer. Sí, sí, sí, es muy... Tú quieres de verdad hacer pasar una tarde deliciosa a alguien, hombre, mujer, sacerdote, amigo, compañero, haz lo importante, lo estás seduciendo. Los grandes conspiradores, un grupo reducido de amigos íntimos, se le dan una importancia enorme, dieron la vida unos por otros. Realmente estamos hablando de qué, de la importancia. Si mi jefe me hace sentir importante, ¿saben qué sucede? Me está seduciendo. ¿Sí? Si me da una palmada en la espalda, un abrazo, un reconocimiento, me está enamorando. Si me da un regalo especial, el tipo me está atrayendo. Si además me entrega una carta de reconocimiento, quiere decir que quiere conmigo, que siga trabajando, que siga trabajando. ¿Sí? Bien, vámonos por el cuarto A. El trato es el elemento más significativo que puede haber. Miren, el trato modifica el temperamento de un perro. Todavía no sabemos, en el estudio de la cosmología, el cosmos, cómo funciona, por qué una flor puede reaccionar al trato del ser humano, a la floración. Una flor puede tener una mayor floración, una planta, por el trato. Un gato se modifica por el trato. Imagínate un ser humano, cómo modifica su temperamento por el trato. ¿Cuál es el resultado de un Bin Laden? ¿Cuál es el resultado de un violador? ¿Qué es el resultado de un asesino? El maltrato. Todos los niños nacen buenos, no hay niños malos. El buen trato o el maltrato va a definir el resultado de tu vida. Miren, por ejemplo, a nivel pareja. ¿Qué significa la palabra añoranza? Añoranza. ¿Extrañas algo? A ver, escuchen. Vamos a pensar en una añoranza. La añoranza puede ser de dos formas. Vamos a imaginar que una persona se va de viaje y le habla a los tres días a su esposa, y la esposa le dice, ¡qué barbaridad! Hasta ahora habla, mira nada más que falta de responsabilidad, joder. Pero por eso estamos como estamos. Habla más seguido. ¿Cuál esposa contesta? Le dice, mi amor, de verdad que siento mucho que no me hayas hablado en estos tres días. ¿De veras por qué? Porque yo no te puedo decir que te extraño ahora, sino desde el momento que saliste de la casa y hay una rara que te pongo. Es más, siento tu aroma en toda la casa. Desearía tenerte cerca de mí para decirte con mi pie y con todo mi cuerpo que te amo. ¿Cómo te van a recibir cuando regreses? No, pero le vuelvo a hablar a los 5 minutos. Lo vuelves a hablar a los 5 minutos. Lo que acabas de decir es real. ¿Qué significa añoranza? De verdad que te extraño. ¿Y se puede llegar a extrañar a un amigo? Y mucho, ¿eh? Y puedes enseñar a tus hijos, y mucho. Y tus hijos se deben de extrañar. ¿Por qué? Por el trato que le das. ¿Qué hace el trato? Añoranza. Quisiera otra vez tu presencia. Quisiera otra vez compartir con tu sonrisa. Quisiera estar otra vez contigo. Pero si hablo y me reclamas, si me insultas, si me ofendes, ¿qué coño te voy a andar hablando? Habla con tu mano, ¿no? ¿Sí? La añoranza, ¿qué tenemos que hacer? Dejar una sensación de vacío. Pero ¿cómo logro esa sensación de vacío? ¿Cuál es la palabra? Trato. Con el trato deseo estar más contigo. Con ese trato quiero permanecer siempre contigo. Con ese trato nunca me quiero ir. Con ese trato quiero regresar. Dame buen trato. Bien trátame y te amaré para siempre. Por lo tanto, el carisma, ¿qué viene a ser? Viene a ser realmente en la reunión de estos cuatro A's. Ahora quiero que identifiquen el quinto y último A. Y para eso les voy a contar un cuento. Es un cuento. Su nombre, Ana. Entre su infancia y ese mágico despertar a ser mujer. Camina por un sendero enmarcado. No me bajen tanto la luz porque necesito braille. ¿Sí? Gracias. Por grandes pinos azules. Respira el amanecer junto al canto de las aves. Una dulce sinfonía se confunde con las hojas secas que Ana hace crecer con sus pies desnudos al caminar. Su cabello está en sintonía con el viento y lo mece con tal suavidad que brillan aún más sus bellos ojos. Cuando llega al estanque, arroja una pequeña piedra y aparece un gran pez de colores que le pregunta, ¿me llamaste? Ella, sorprendida más que asustada, le replica, ¿acaso los peces hablan? Solamente aparezco, dice el pez, cuando una mano inocente y con grandes deseos de saber ha llegado hasta aquí. El maestro siempre está ahí cuando el alumno está listo. ¿Qué deseas con eso? Ana, mirándolo con dulzura, hizo brotar la pregunta que llevaba en el corazón. ¿Qué es el amor? Niña linda, es la interrogante más hermosa que yo no te podría contestar, porque el amor no se puede enseñar, se tiene que descubrir. Señor P., ¿y cómo lo voy a descubrir? Deberás estar alerta con todos tus sentidos para identificarlo. Pero dame por lo menos algunas señales. Lo identificarás por su aroma. Te va a atraer con su mirada y su voz te parecerá como una melodía. Te sentirás estremecida cuando lo encuentres. El amor te encontrará a ti si tú estás en su búsqueda. Sin importar el espacio y el lugar, él siempre te encontrará si tú así lo deseas. ¿Y cómo sabré que no me he equivocado? Ten cuidado. De no enamorarte del amor, sino de un ser real. Corremos el riesgo de idealizar tanto que nos podemos extraviar. Te voy a confiar un secreto. En contradicción con algunos cuentos, hay príncipes que con un beso se convierten en sapo. Todo su encanto se desmorona porque quieren convertir el amor en una celda y el amor es, ante todo, un santuario de libertad. Ana confundida le cuestionó. Dime entonces, si él se puede convertir en un sapo, ¿por qué yo no en bruja? El amor debe fluir. La atracción física, el aroma y las estrellas se despierta el enamoramiento, la debes convertir en amor. No entiendo, dijo Ana. El enamoramiento es atracción, el amor es un manto que tienes que tejer cada día. No hay caminos para el amor es el camino, se aprende a amar amando. Desesperada Ana reclamó, enséñame al menos, oriéntame, ¿cómo cautivar al ser que amo? El pez tomó el tono de un auténtico sabio cuando le indicó, para amar, lo primero es preguntarte si tu sueño es el mismo que el de tu compañero. Amarse no solamente consiste en mirarse uno al otro, sino mirar en la misma dirección. Y algo muy importante, los valores son fundamentales. Ambos deben apreciar y aquilatar lo mismo. Si tú solamente ves riquezas, dinero, posesiones y en otras virtudes, no podrás jamás caminar juntos. Pero ¿cómo entretejer ese manto llamado amor? Insistió Ana, con momentos mágicos y difíciles. El amor se fortalece con caricias, cuidados, ternura, con instantes imborrables y también con la resistencia ante la adversidad. Ahí se requiere hacer un lado la egolatría y estar dispuesto a escucharse, a ser paciente y sobre todo a mantenerse uno al lado del otro a pesar de las tormentas. No olvides que el amor no espera que el otro cambie, lo acepta sin limitación alguna. Mira, agregó el pez, estoy seguro de que solamente siempre lo recordarás porque no es fácil encontrarte con un pez que habla. Pero lo más importante no soy yo, sino tu corazón. Te voy a confiar un secreto. En la más grande manifestación del amor es el perdón. Y no basta con decir perdona. Todas las heridas sanan con ternura. Cuando la chile busca ese bálsamo que es la atención, concentra todo tu poder hasta llegar al heroísmo para demostrar que tu furia se convirtió en dulzura. Recuerda de que atrae más una gota de miel que un mar de amargura. Y ten cuidado, no te contentes con tener razón, porque puedes llegar a perder el corazón de tu madre. Ana, extrañada, miró al pez que le sonreía y poco a poco se desvaneció. Entendió que las respuestas se le habían acabado. Ahora ella prefería forzar el camino del amor. Finalmente reflexionó: yo seré como ese estanque, donde el ser que yo ame pueda encontrar agua cristalina para saciar su sed. Le daré toda mi atención para que los dos, a través de la comprensión y la generosidad, podamos siempre encontrar las respuestas que nos unan y no las razones que nos alejan. Y caminando, con sus pies descalzos y su cabellera bien como duro, solamente se aprende a amar, amar. Quintilla de haces. Cuatro haces, agreguemos el quinto, haz, que es el haz mágico, más bello e importante en la relación humana. Se llama perdón. Bien, vámonos al número 9. Pasen a su cita número 9 y vamos a ver otra vez qué es un valor, pero ya no quiero que me den la definición anterior. Ahora quiero que me den una definición, a ver si se les ocurre, qué puede ser el equivalente etimológicamente de la palabra valor. Por favor, un aplauso si son tan amables. ¡Fuerza! Val significa fuerza. Eso es lo que significa valor. Valor es una persona que tiene fuerza. Fuerza porque tiene la fuerza de ser honesto. Tiene la fuerza de ser trabajador. Tiene la fuerza de ser comprensivo. Pregunto, ¿se necesitará fuerza para perdonar? Fíjate la fuerza, ¿eh? Fíjate la fuerza que se requiere para perdonar. La fuerza que ante la corrupción te niegues, ¿se requiere fuerza? ¿De que traiciones a alguien se requiere fuerza? ¿De que tengas, a pesar de la adversidad, salgas con entusiasmo y con alegría a trabajar? ¿Se requiere fuerza? ¿Qué es valor? Es tener fuerza. ¿Qué necesitamos hacer en las iglesias, en las escuelas, en las empresas, en las fábricas, en todos lados? Que nuestra gente tenga fuerza. Eso es lo que necesitamos, fuerza para vivir. Si dice bien, ¿eh? Se requiere más fuerza para vivir que para morir. Aún más, ¿eh? A ver, yo quiero que vivas a partir de hoy, pero con mucha fuerza. Es que yo doy la vida por ti, no quiero que des la vida por mí, ¿eh? Quiero que a partir de hoy tengas la fuerza de ser honesto, de ser optimista, de ser leal, de ser comprometido. No quiero sacrificios ya, niños héroes que se están reventando del castillo, no. Quiero fuerzas en México, fuerzas, verdaderamente fuerzas, que vivan verticales a una fuerza. Requieres tener ese poder para que te puedas convertir en ese líder. Por eso requiere fuerza, muchísimo más fuerza. Saca una pistola y dispara, va, muerto. ¿Y cuánto valor? Mataste a 10, qué bueno. Por eso esto nos lleva al último poder, que es el poder de los milagros, el poder del amor. Último secreto, el poder del amor. ¿Por qué es el poder de los milagros? Hoy no sería un milagro que el señor Bush y el señor Bin Laden se sentaran a firmar la paz. Hoy sería un milagro que los narcotraficantes, en vez de andar embruteciendo y matando a nuestros jóvenes, se retiraran. No sería un milagro que pudiéramos rescatar a todos los niños abandonados en nuestras calles. No sería un milagro que mi empresa se convirtiera en una empresa de clase mundial, con integrantes, con valores y fuerzas extraordinarias. ¿Y quién lo puede lograr? El poder del amor. El poder más poderoso. Les voy a recurrir ahorita a un esquema internacional. Ahorita les voy a decir por qué se lo di la agenda ahí. Un esquema internacional que se utiliza desde hace muchos años en los tribunales de La Haya, los tribunales internacionales, ahí en Bélgica, y que el maestro Ortega y Gasset lo diseñó, pero actualmente su aceptación jurídica legal es básicamente cómo está conformado el ser humano. El ser humano está formado básicamente en este esquema por tres grandes elementos. El primero son los sentidos. Los sentidos. Obviamente la segunda parte le llaman el alma. El alma tiene un reconocimiento jurídico. ¿Por qué? Cuando una persona lo manda a una cárcel psiquiátrica es porque dictaminaron que está enfermo del alma. Está enfermo del alma. Se reconoce el alma como un ente real e integral del ser humano. Y por último, la espiritualidad que busca un ser humano. No importando si es metodista, si es católico, si es cristiano, si es testigo de Jehová, si es judío, todo el mundo tenemos una aspiración espiritual mayor. Bien. La pregunta es, ¿el amor es un sentimiento? O sea, fíjense bien, ¿el amor es un sentimiento? ¿Sí o no? Fíjate bien, ¿eh? Se siente, claro. Pero en esencia es sentimiento. ¿Perdón? Bien. No, el amor, o sea, es un sentimiento. ¿Sí o no? Bien. Piensen muy bien, ¿eh? Sentir viene de sentido. Les demuestro ahorita en un momento que el amor no es... contiene sentimientos, pero en esencia, su núcleo no es sentimiento. Tú puedes sentir placer, pero no estás amando. El amor, entonces, no es un sentimiento. El amor será inteligente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te casaste porque te convenía? ¿O te casaste por...? Bueno, ¿sí? Obviamente, si hay algo más irracional que en el mundo es el amor. No tiene nada, nada, nada de inteligente. Vas a mantener a una mujer que ni conocías. ¿Cómo ves? Y a unos chamacos que los llegas a querer, con el, aunque no sean tuyos. ¿Qué es el amor? El amor, tú lo dijiste también hace rato, el amor es acción, es acto de voluntad que busca el bien del ser amado. Te amo. Volvemos al caso. Está el niño agonizando, está la madre al lado. Y le pregunta, ¿qué sientes, mamá? Desesperación, angustia, ¿me amas? Sí, sí, te amo, hijo, profundamente. Llega el doctor y le dice, señora, lamento decirle que su hijo de 9 años no creo que pase esta noche. Los riñones han dejado de funcionar. Doctor, haga algo. No se puede hacer nada, señora, a menos, por quitarse de encima a la señora, que alguien le done un riñón. Yo se lo doy. Pero señora, tiene leucemia. ¿De qué sirve? Tal vez le dé 15 días más de vida, un mes, va a morir. Yo se lo doy. Pero es inteligente, por favor. Yo se lo doy. ¿Qué es? Acto de voluntad del ser amado. Claro. Y por supuesto, aquí viene el poder. Escuchen, por ejemplo, un trozo de la canción de Vicky Carr, que es impresionante, porque además estrecha lo que puede alguien puede cantar de un ser humano de lo que es el amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calma, unos labios que espera. Por amor, ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. El amor viene a ser la magia del ser humano. Fíjense nada más la definición que les voy a dar, ojalá la puedan anotar, es importante. El amor es la presencia ignorada de Dios que está en el corazón de todos los seres humanos. Es la presencia ignorada de Dios en todos los corazones humanos, no importando qué religión tengas. Es más, puede ser ateo y puede ser bueno. ¿Por qué eres bueno? Es un misterio. Le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta, madre, usted está ahorita con los niños descerebrados, ahí en Tijuana, niños con sida, pedazos de niños que en periódico los avientan a la basura. Y las madres de la caridad iban y los rescataban. Los abrazaban, tal vez iban a vivir 3 meses, 2 meses, 2 días, 1 año, no se sabía. Oiga, madre, ¿pero para qué tanto? No va a sobrevivir ese niño. Y decía, el amor auténtico se basta a sí mismo. A mí no me interesa que tú me ames, yo sí te amo. Yo sí te amo. No quiero tu respuesta. No quiero tu amor. Me basta con que yo te amo. Y para mí es suficiente. Por eso, finalmente te llevas el juego completo. ¿Eh? Un aplauso nuevamente. ¿Eh? Por eso, señores, les quiero platicar finalmente algunas metáforas. Una de ellas se trata de un conejo. Un conejo maravilloso en el bosque. Resultó que los dioses, un cuento hindú, decidieron venirse de visita al planeta, a la creación, a ver cómo había evolucionado, a ver qué maravillas había, y se metieron a ver los bosques. Los animalitos, todos los que integramos el planeta Tierra, los que integramos entre todos, les quiero dar una noticia, ¿no? Según la NASA en los Estados Unidos, hemos identificado y clasificado 1.400.000 especies. Se calcula que hay entre 10 a 15 millones de especies. Apenas estamos descubriendo el mundo. Para aquellos que creen que lo sabemos todo, nos falta mucho aún por descubrir. Entonces bajaron los dioses y los animales hicieron hacer un homenaje, cada quien con lo que podía. La ardilla, cuando vio a los dioses, juntó sus mejores bellotos, sus mejores nueces y fue y se las entregó. La vaca, bueno, su mejor cuenco de leche. Y así, cada uno de los animales le iba entregando las cosas más maravillosas que tenía. Ya en la noche, cansados, ya tarde, llegaron finalmente a la madriguera del conejo. El conejo saltó, brincó, lo recibió, tenía una gran hoguera al centro y sentó a los dioses. Y seguía platicando y charlando, y los dioses se impacientaron. Dijeron, oye, ¿y tú qué nos vas a dar? Les dijo, les tengo una sorpresa. A ver, dinos, ¿cuál es? Y dio un salto el conejo y se metió en medio de la hoguera. Como no tengo nada que ofrecerles, les ofrezco todo lo que yo soy. Y se lanzó la dioses. Uno de los dioses lo rescató, lo sanó con la magia de un dios y le dijo, de hoy en adelante, te quedarás por siempre en la luna. Para que cada quien te ame, recuerde que el amor es precisamente una entrega incondicional. Es amar sin esperar a ti. Simplemente por el hecho. Y ahora, hagamos un resumen. Ya estamos llegando a la final. Hagamos un resumen de los secretos de Elías. ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Cómo se llama? El primero. Todo parte de un principio que se llama actitud. La plataforma, la base, es actitud, ¿sí? Obviamente tenemos el primer gran valor que hablamos en esta mañana, que es esencial y central, es, por supuesto, autoestima, ¿sí? La autoestima es el primer gran valor, y vayan haciendo su resumen, porque es básicamente el autoestima. ¿El segundo cuál fue? El segundo, por supuesto, se llama fortaleza. Esa fortaleza, que es otra cosa, pues nada más es mi talento. A ese talento le tengo que agregar dos cosas, que es aprendizaje y práctica. Entonces me convierto en qué? En un genio de lo que estoy haciendo. El tercer gran elemento se llama el poder del centro. ¿Qué es el poder del centro? La misión del ser humano. Es el sueño por el cual vas a servir el resto de tu vida. El centro es la parte nuclear de todos los seres humanos. ¿El cuarto cuál fue? ¿El cuarto? Compromiso. El querer hacer las cosas, salir comprometido a querer hacer las cosas. Esta mañana deseo de verdad que todos salgamos, ¿qué? Comprometidos en querer hacer las cosas. El siguiente, optimismo. ¿Qué es un sol el optimismo? Es lo que nos va a dar una vida. ¿El optimismo qué es? Una actitud ante la vida. Tendremos que hacer reingeniería del lenguaje, tendremos que aprender a sonreír, tendremos que aprender a ser felices. Ya hemos aprendido mucho tiempo a perder, ahora tenemos que aprender a ganar. ¿El siguiente valor cuál fue? Libertad. ¿Liberarme de quién? De mí mismo. Soltarme las cadenas, los atavismos, a lo que me ataron cuando era niño, lo que he aprendido del medio ambiente y que me han discapacitado en la vida. Liberarte, quitarte las cadenas que tenemos dentro de nosotros. ¿El siguiente cuál es? Energía. La energía, esta fuente. ¿Cuál es la fuente mayor energía? La misión. Y además necesitamos energía de movimiento y energía de espíritu, básicamente. ¿El siguiente cuál es? Magnetismo, que es obviamente el carisma. Lo vamos a interpretar aquí como carisma, es el magnetismo. ¿Cómo se adquiere ese carisma? Con una quintilla de haces, que ya vimos la quintilla de haces. ¿Cuál es el primer as? El segundo as. Interesante. Tercer as. Cuarto as. Y quinto as. Perdón. Y finalmente tenemos después los valores, que aquí es donde quiero terminar con los valores, porque los valores obviamente son la gran fuerza que necesitamos los seres humanos. Valores y amor, los dos grandes últimos principios. Los valores, ¿qué son? La fuerza, la fortaleza que se quiera dar. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte final de la charla y les quiero platicar dos metáforas finales. La primera metáfora. Estaba un niño de 10 años dándole gracias a Dios, como papá le había enseñado. Papá le había enseñado a dar todas las noches gracias por todo lo que había recibido. Y entonces el papá estaba escuchándolo muy complacido porque estaba diciendo todo aquello que él había enseñado. El niño de rodillas, 9 años, con una sonrisa mágica, y le decía a Dios gracias. Gracias por mi casa, gracias por mis papás, gracias por el recreo, por la torta tan rica que me comí hoy, porque vi la tele, porque jugué a fútbol, porque mamá me dio a cenar, porque me la pasé de pelo. Pero en la segunda parte de la oración, el papá se quedó impresionado. Y le dijo, Dios, ahora yo necesito que tú me des las gracias a mí. Y su papá dijo, ay, voy a decir lo que dice. Dice, Señor, me dijeron en la escuela que el planeta Tierra fuera parte del planeta, de todo el sistema planetario y el universo. Me dijeron que mi país forma parte del universo, que papá y mamá son parte del universo, que yo formo parte del universo, que mi casa forma parte del universo. Y hoy arreglé mi cuarto. Me tienes que dar las gracias porque tu universo está en paz. Y les quiero decir que cuando conocí las estadísticas de todos los seres humanos que hemos habitado en el planeta Tierra, me di cuenta de una gran singularidad de los 90 mil millones de seres humanos que existen. Véanse sus manos. Tienen el signo de identificación que 90 mil millones de seres humanos no se ha repetido ni una sola vez. ¿Cuál será? Las huellas. Las huellas. ¿Viste el sistema, por ejemplo, del BMW 750? En lugar de llave, es tu huella. Esto es el pasaporte de todo. No hay dos huellas iguales en todo el mundo. ¿Saben qué es lo más impresionante? Todo en la vida llevan estas huellas. En nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestro propio cuerpo. Vamos dejando las huellas en la humanidad. Y a raíz de esta experiencia, escribí un documento que se llama Las huellas de la humanidad y que viene en el próximo libro, que se publicará en el mes de noviembre. Al observar nuestras manos, escúchenme por favor, pongan mucha atención, es el documento final de esta charla. Al observar nuestras manos, sentimos las herramientas de la creación. Su versatilidad y destreza, a través de los siglos, las identifican con las manos del Creador. A través de ellas, la evolución continúa. Es sorprendente si nos detenemos por un momento a contemplar el más singular sello personal que todos los seres humanos poseemos, nuestras huellas dactilares. Nos anteceden 90 mil millones de seres humanos y nunca han existido dos iguales. Nuestra unicidad se ve reflejada en las manos de cada uno de los 6 mil millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Las huellas del ser humano han quedado para siempre en una piedra de una pirámide, en la construcción de caminos y puentes, en la manufactura de un teléfono, de un vestido, de una computadora. Las huellas quedan por siempre en quien pinta una casa, prepara una comida, siembra un árbol, cultiva una flor, en el arado del campo, en la semilla sembrada, en el fruto cosechado, en la piel de un niño, en el alma de un anciano, al curar una herida, en la lucha por dar igualdad y libertad. Y también han sellado la destrucción, sembrado, cosechado y distribuyendo drogas, prostituyendo niños, masacrando pueblos enteros, han producido genocidios, secuestros, corrupción, son las huellas de los depredadores y asesinos. Las huellas son incomparables, delatan al autor de la acción, son las marcas inconfundibles del criminal. Así también delatan al que cura, al que lleva la paz, la esperanza de la humanidad, que lucha por la justicia y la ciudad. Son las huellas del maestro en la pizarra del más humilde colegio rural y de las más destacadas universidades, son las que marcan el alma del futuro del espíritu de Estados Unidos. Las huellas. Las huellas que marcan todo lo que tocamos, ya sea para construir o destruir, dar paz o guerra, vida o muerte, marca el arma que hiere o el instrumento que salva una vida en la pluma de quien escribe su herencia oral. Son las huellas de Dios que nos han heredado un mundo más humano y justo, los que buscando el bien, la belleza y la verdad nos han marcado nuestra existencia, huellas imborrables, pues aun cuando el tiempo haya extinguido todo el rastro, queda por siempre el espíritu de quien las tocó. ¿Y sus huellas dónde han quedado? Reflexiona, analiza las llenas de ustedes, guárdame el aroma de las caricias o el agrio sabor del rencor. ¿Sientes que han dado paciencia o intolerancia, ternura o terror? Las cosas que has tocado, las has hecho con cuidado con afán de destruir. Todas las cosas, personas e ideas llevan la marca del ser humano. Mujeres y hombres, vamos dejando nuestra esfera personal a través del tiempo y el espacio. ¿Cómo se llamaba el esclavo que construyó la pirámide? Nadie lo sabe. Pero su espíritu quedó por siempre en ese lugar. De quien nos legó una vacuna, de quien salvó a un niño de la calle, de quien esculpió esa maravillosa escultura, o escribió esa sensible melodía. Todo lleva la marca del ser humano para Dios. En sus manos está el poder de marcar, el encender una luz o producir la más absoluta oscuridad. Hoy más que nunca necesitamos, reclamamos, hombres y mujeres, uniendo sus manos, uniendo sus huellas al esfuerzo para producir paz, para acabar con la peste de la guerra y el terrorismo, prosperidad para erradicar la miseria, honestidad y confianza para progresar, felicidad para llenar ese insaciable y infinito hueco del vacío existencial, justicia para detener a los depredadores corruptos, libertad para acabar con la intolerancia y el fanatismo, consuelo para los olvidados, belleza para crecer espiritualmente, ternura para marcar las almas de los niños que pueden amar, amor para lograr comprender lo infinito que es el perdón, huellas, sí, huellas que marquen senderos de luz para sellar nuestra alianza con Dios, siendo los instrumentos para continuar la grandeza de la creación. Y tus huellas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedarán? Son nuestras huellas, las huellas están marcando a cada uno de nuestros hijos, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros amigos. Huellas que tengan la fuerza y el poder de los valores, que tengan la fortaleza de defender nuestras convicciones. Huellas para morir siendo creyentes de nuestras propias fuerzas. Honestidad, compromiso, entrega, optimismo. Que nuestras manos, el aroma de nuestras manos, quede por siempre en todo aquello que toquemos. Necesitamos tocar a tantos seres, a tantos niños, a tantos jóvenes, y que sean huellas, que podamos decir finalmente, Señor, son las huellas de Dios.